Operativa con el panorama de lo último para Chile y el mundo. Resumen de noticias en el diario de Cooperativa. Gonzalo Araya. Millonarias pérdidas dejó ataque al Hotel Principado y el restaurante Don Lucio a metros de la Plaza Italia. Incendios en supermercado mayorista de Maipú y un mall chino en La Granja. Saqueos y fogatas anoche. Vecinos hacen fila para entrar a comprar, pero también para remover escombros. ¿Qué me motiva? La poca comprensión, el poco vínculo ya, la poca capacidad de la población de pensar en... De hecho, no piensan en los demás, vienen a salvarse por sí solos. Y lamentable que estemos viviendo en una sociedad tan hoy actualmente. Ya a esto no tiene nombre. Lo que hicieron, en realidad, ya no es protestar por algo o por necesidades que la sociedad necesita. Aún muchos semáforos sin funcionamiento. El metro está operando solo con algunas estaciones en las líneas 1, 3 y 6. Buses municipales de acercamiento ayudan a agilizar el transporte público. Los usuarios en un lento transitar a su trabajo. Primera vez que lo voy a tomar, pero yo creo que se va a demorar mucho más que el viaje normal. Nada que hacer, es la única opción que hay hasta ahora y tener paciencia hasta que se restablezca todo. He tomado todos los días. Correctamente, ningún problema. Me lleva hasta Colón con Vespucio. Jueces y fiscales descartan la existencia de un centro de detención y tortura en la estación Baquedano. El Instituto de Derechos Humanos ha presentado 55 acciones judiciales en medio de la crisis. Habilitó un formulario para facilitar las denuncias de vejaciones del Estado. El Ministerio Público advierte que la violencia institucional ha aumentado muchísimo. En Cooperativa, Imai Ortiz, jefa de Derechos Humanos de la Fiscalía. Nos impacta muchísimo esta situación de emergencia.